lo más importante es el Señor. Lo único que vale es su amor. Lo más importante, lo más importante es el Señor. Importante.